en México. Volvemos a México y específicamente a Veracruz, donde el gobernador Javier Duarte de Ochoa asegura que la reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción no es violatoria de los derechos de las mujeres. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que la iniciativa sí criminaliza el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su futuro. Damos el pase a nuestra compañera Sandra Luz Cruz, que nos amplía la información. Qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio informativo y plural. Desde México, esta es la información. Bien, pues el gobernador del estado de Veracruz insiste en que la ley que está proponiendo para proteger la vida no castiga a las mujeres. La reforma al artículo 4 constitucional no implica castigar el aborto porque se hizo una especificación para que no sea considerado como homicidio. Esto dice el gobernador del estado de Veracruz en México, Javier Duarte de Ochoa. Y recalcó que el aborto no representará una pena de cárcel, como ha ocurrido en otros estados de la República Mexicana con este tipo de reformas. Sobre esto tenemos la opinión de Alejandra Jiménez. Ella es integrante de la Red Unidos por los Derechos Humanos, una de las muchas organizaciones en Veracruz que están pidiendo que se respete el derecho que tenemos las mujeres a decidir. Es la voz de Alejandra Jiménez. Lo que se pretende es reformar el artículo 4 constitucional del Estado de Veracruz. La reforma consiste en que el Estado garantizaría la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Desde la postura de varios sectores de la sociedad, en especial de las mujeres y de grupos feministas y de defensores de derechos humanos, vemos que esta ley pues atenta contra los derechos de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque se está violentando nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro futuro, ¿no? Y que nos están condicionando meramente a la simple posibilidad de ser madres o de tener un producto dentro de nuestro ser, porque nos limitan totalmente la posibilidad justo de el aborto, ¿no? Entonces, bueno, sí es preocupante que el Ejecutivo del Estado esté pues no solo diciendo esto que no sería penalizado, cuando pues obviamente que si se dice que se va a proteger la vida desde el momento de la concepción, pues se está penalizando y se está negando la posibilidad de que las mujeres podamos decidir libremente y se está negando los derechos que tenemos, ¿no? Para actuar libremente, ¿no? Estamos defendiendo la postura a favor de que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos, decidir si desean abortar o no abortar, que es una situación que la misma ONU está definiendo que el aborto es un derecho humano de las mujeres. En la Ciudad de México ya es algo posible y que de hecho pues varias veracruzanas se ven en la necesidad de tener que recurrir a los servicios de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, ¿no? Desde la postura de las mujeres no vamos a permitir que se violenten una vez más nuestros derechos, y menos desde los diputados y autoridades que están ahí por nosotros mismos. Así las cosas en Veracruz. Por el momento, el Congreso del Estado no va a votar para que se reforme el artículo 4 constitucional, porque el próximo 5 de junio en Veracruz se estarán celebrando elecciones justamente para cambiar al gobernador, el que está proponiendo esta ley que dice que defiende la vida. Estamos pendientes, sin embargo, porque no se ha cerrado. Esta propuesta será votada en algún otro momento en el Congreso local de Veracruz. Así la información desde Radio Guayacocotla para el informativo Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz.